Aquí comienza Torta Vegana. Un programa de radio para escuchar con el corazón y llevar a la acción. En la producción y conducción, Vero McLennan. En la musicalización y puesta en el aire, India Azcárate. Con ustedes, Torta Vegana. Torta Vegana, la opción que ya no puede faltar en ninguna kermés. Hola, hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a este Torta Vegana de hoy, martes 23 de julio de 2024. Estamos saliendo en vivo. India Azcárate en los controles, en la musicalización, la puesta en el aire. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Que nunca está de mano, nombramos feminista y antiespecista. Detenimos la violencia que cruza más allá. Eso somos, feministas, antiespecistas. Y bueno, hacemos este programa que sale los martes en vivo, así que buenas noches para quienes están escuchando en vivo. Buenas tardes les decimos a quienes estén escuchando el programa el sábado, porque el sábado a las 15 horas volvemos a pasar este programa. Así que tienen dos oportunidades. Y por si fuera poco, después lo vamos a subir a nuestra página www.radiokermés.com y ahí van a tener la entrevista, van a tener desgrabado, van a tener fotos, van a tener el audio. Y también lo pueden compartir, www.radiokermés.com. Allí va a estar también. Y por si faltaba algo más, porque queremos que compartan. Vamos a ir subiendo nuestras entrevistas a Spotify. Ya estamos súper al día, estamos bastante bien con todo eso. Así que bueno, ahí están todas las posibilidades. Si se quieren comunicar con nosotros, lo que tienen que hacer es o escriben al celular de Radio Kermés, que es 2954-33-78-66, 2954-33-78-66, o si no, cuando entran a nuestra página radiokermés.com, arriba a la derecha hay un cartelito que dice escucha en vivo, vos cliqueás ahí, empezás a escuchar la radio y además se te abre el chat público, abierto y popular de Radio Kermés donde podés escribir. Así que también tienen todas las posibilidades, todas, de escribirnos, de mandarnos mensajes y bueno, y de que esto sea un ida y vuelta. Por supuesto que también siempre habilitamos los teléfonos propios, ¿no? Tanto el de India como el mío. Si alguien tiene ganas de decir algo y no se acuerda el número de la radio o no anda con ganas de escribir en el chat, lo puede hacer de todas maneras así. Pero siempre les digo, agéndenlo, porque no nunca sabes cuándo necesitas mandar un mensajito a Radio Kermés. 2954-33-78-66. No estuvimos porque nos tomamos unas vacaciones. Así que hace dos martes que no estábamos en vivo y estamos muy felices y contentes porque venimos con energías muy renovadas y todo eso que pasa después de las vacaciones. Pero de todas maneras les dejamos unos programones impresionantes para que escucharan, ¿no? Tanto el sábado como el martes escucharon a Jesusa Rodríguez, impresionante, maravillosa, le mandamos saludos, la queremos mucho. Escucharon a Erika Rivas, ¿qué les parece? Esa fue tremenda entrevista también. A Paola Simoni, que nos contó, esta feminista popular, antiespecista, que andan ahí haciendo mi olla, mi decisión, en los barrios más populares del conurbano bonaerense. Y a Micaela Anzuategui, que es una doctora en filosofía, especialista en cuestiones de ecología también. Así que bueno, tremendas entrevistas elegimos como para que nos extrañarán, pero no tanto, tanto. Así que bueno, retomamos el vivo a partir de este momento y vamos a ir a nuestro primer tema musical y después a la entrevista, que ya algo les anduve anticipando por Instagram. Así que si quieren ver con anticipación, si todavía no se dieron una vuelta, torta.vegana es el Instagram donde tienen allí las historias y ya hay algunos adelantitos. Vamos a la primera canción que eligió India. Se llama Lele Drama. Y es de Rebelión en la Zanja. No sé qué más. junto a mí y no poder tocar tu piel. ¡Arriba! Pensé mil veces irme de aquí, no verte nunca más y dejar de sufrir. Pensé mil veces irme de aquí, no verte nunca más y dejar de sufrir. Para cambiarlo todo, torta vegana. Sentí el dulce aroma de la revolución. En este programa nos encanta generar redes, conocer organizaciones, conocer personas que están activando en distintos lugares. Así que ya vayan buscando, si tienen ganas, el celular ahí cerquita. Emily.veganismoinspirador. Emily, la segunda I es Y. Emily.veganismoinspirador. Vamos a conversar con una de las personas que integra a Emily, que es activista, que es vegano, abolicionista, y se llama Jorge Bode. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola. Acá te saluda Vero. Hola Vero, ¿cómo estás? Bien. Hola también a toda la audiencia. Bueno. Espero que todos y todas se encuentren súper bien. Bueno. Aquí estamos en Santa Fe. Uh-huh. Y feliz de poder compartir este rato aquí con vos y con toda la gente. Buenísimo. Bueno, siempre les preguntamos a nuestros entrevistados que nos describan el contexto. ¿Dónde estás? ¿En tu casa? ¿En un salón? ¿Te fuiste a la plaza? ¿Cómo es el lugar? ¿La ciudad en la que estás? Así te contextualizamos y nos imaginamos a Jorge Bode. Bueno, mira, yo estoy acá en mi casa, convivo con tres perros. Uh-huh. La tengo a Lakshmi, la perra más chiquita al lado mío, y Ranjap y Patricio están en el dormitorio porque si no se me suben a la cabeza. Y estoy en una sala donde hacemos meditación. Ajá. Aquí en Santa Fe, que es la capital de la provincia, estamos, porque por ahí la gente dice Santa Fe y creen que la capital es Rosario, entonces estoy a 2:20 de Rosario aproximadamente. Uh-huh. Y bueno, es una ciudad hermosa, rodeada de ríos. Qué hoy bueno. Con un clima bastante húmedo y bastante cálido. Bien. El lugar en el que estás es un lugar donde hacen meditación, me decís. Sí, sí. Bueno, aquí. Así que debe ser hermoso, porque los lugares para meditar no tienen como ciertas características sí, que transmiten fondo, paz, ¿no? Tranquilidad. Sí, sí, exacto. Bien. Tenemos nuestra alfombra, nuestros sahumerios, uh-huh, imágenes sagradas. Uh-huh. Y la tenemos a Emily también junto con las imágenes sagradas. Emily. Una imagen de una vaca muy hermosa que después les contaré la historia. Queremos saber todo sobre Emily, por supuesto. Sí, la amamos a Emily. Claro. Y bueno, si querés, contanos cómo se armó esto de Emily Veganismo Inspirador. Bueno, mira, en realidad el grupo Emily Veganismo Inspirador, tal como vos dijiste, tenemos nuestra cuenta de Instagram, que por favor pueden seguirla. Ya Vero les pasó bien la dirección, Emily.veganismoinspirador. Empezamos en marzo a activar. Si bien yo vengo activando desde hace muchos años, yo empecé con esta postura en el año 1994, o sea que ahora el 1 de agosto va a ser 30 años que estoy transitando esta gran revolución, esta gran revolución de justicia, esta gran revolución de amor, esta gran revolución de libertad. Porque siempre pienso que el veganismo es la genuina libertad, porque nos permite correr todos esos paradigmas tan viejos que nos han ido quitando esa forma de respirar la libertad. Y estuve activando con diferentes grupos, con diferentes organizaciones, y en el año 2020 empezamos a hacer, conocí la historia de Emily a través de un amigo de Córdoba, Luciano, un médico vegano también. Y él me cuenta la historia de Emily, quedé totalmente como asombrado de la historia de esta vaca. Y empezamos a hacer aquí en Santa Fe una fiesta feria vegana que se llamaba Emily. Emily Fiesta Feria Vegana. Uh-huh. Que consiste, porque iba a decir consistía, pero consiste en un evento que se hace una vez al mes durante toda la tarde y parte de la noche, en la cual emprendedores y emprendedoras llevan sus productos estrictamente veganos y los ofrecen a la gente. Y en simultáneo tenemos diversos talleres sobre veganismo, obviamente, y que termina con sorteos, con música, con baile, con, bueno, energía muy hermosa. Una vez al mes. Es un... ¡Ay, qué lindo! Sí, una vez al mes. Tenés que venirte a Vero una vez. Sí, me tengo que ir alguna vez por allá. Qué lindo, estaría buenísimo. Bueno, y contanos ahora qué fue lo que te sorprendió de Emily. Y me sorprendió de Emily su deseo de libertad. Cuando Luciano me contaba la historia, yo no podía parar de admirar lo que esta vaca loca, como le decimos nosotros, los emilianos, emilianas del grupo, había hecho por salvarse y ser el prototipo del deseo de todos los animales. No solamente los animales no humanos, sino también de los animales humanos, porque las personas abolicionistas luchamos por la liberación de los demás animales, pero también luchamos por la liberación de los animales humanos, que somos todos y todas. Uh-huh. Por ahí pueden encontrar en nuestra cuenta los 6 principios abolicionistas, y uno de los principios justamente habla de que buscamos la liberación de todos los seres, sí, incluyendo humanos y no humanos. Uh-huh. Bueno, Emily era una vaca de 3 años en el norte de Estados Unidos, que un 14 de noviembre del año 1995, un frío muy intenso, ya estaba con la manga para entrar a ser, para ser asesinada. Y en ese caminar hacia su muerte, sintió el olor de la muerte, el olor de la orina y de la caca de sus hermanas. Porque todos y todas sabemos que cuando un animal va a morir, está pleno, plena de miedo. Y se hace pichí y caca. Entonces, esta vaca vio un portón de unos 3 metros de altura, imagínense una vaca de 700 kilos, y la vaca, mirando el portón, dio un salto majestuoso. Y ese salto la llevó a deambular durante 40 días por zonas con mucha nieve, con mucho frío, intensamente frío, perseguida por los funcionarios del matadero. Ese salto que dio Emily, pensamos que es el salto que todos y todas podemos dar para lograr nuestra liberación, ¿sí? Sí. ¿Y liberarnos de qué? Liberarnos de viejos paradigmas, liberarnos de viejos modelos, liberarnos de viejas creencias, poder desafiar a nuestros hábitos, a nuestras costumbres, poder desafiar el sistema, poder desafiar el antropocentrismo y el patriarcado, poder desafiar esta cultura que durante miles de años se ha ido construyendo y que ahora paso a paso podemos ir deconstruyéndola. Y la historia de Emily no termina allí, sino que cuando la gente de los pueblos se enteraba de la historia de la vaca que había huido del matadero, como que complotaban con ella y la iban ayudando. La iban dando alimento, la iban ayudando a dormir una noche fría, hasta que luego de los 40 días, un matrimonio que tenía un centro espiritual allí en el norte de Estados Unidos, conoce la historia de Emily a través de un periódico. Estaba la señora esperando a su hija que estaba en una clase de baile, se entera de la historia de Emily y decide, ellos eran vegetarianos en ese momento, deciden ir a rescatarla a esa vaca que en ese momento era un número, como cualquier animalito que está en un camión jaula, como cualquier animalito que está en una granja, como cualquier animal que está en el matadero, es un número. Y cuando se encuentra con Emily, Emily le lame la mano, pero en ese lamerle la mano, le lamió el corazón, y allí Megan le puso de nombre Emily, se la llevó a su centro, y Emily vivió 7 años más allí, conviviendo con todas las personas siendo un símbolo de amor, siendo un símbolo de empatía, siendo un símbolo de compasión y siendo fundamentalmente un símbolo de justicia, pero justicia con todas las letras, con letras grandotas y de muchos colores, y siendo el prototipo de la libertad de todos los demás animales, porque Emily tuvo la fortuna de poder saltar y huir y que haya humanos amables, amigables y bondadosos que la acurrucaron, la cuidaron, pero hay muchos animales no humanos que en este momento están viajando como viajó Emily en un camión jaula, apretados, apretadas, el camión frena y las vacas se golpean, se hacen pichicaca, algunas se caen y son pisadas por sus hermanas porque no hay lugar para estar todas y todas. El camionero para el camión y con una picana las acomoda hasta que llegan al matadero. Entonces, esta historia nos conmovió tanto que quisimos mostrársela a todo el mundo. Nos enloquecimos de amor por Emily y empezamos a compartir su historia en nuestras redes, en esta fiesta feria vegana que hacemos una vez por mes, hasta que dijimos, tenemos que organizarnos y armar un grupo que sistemáticamente pueda llevar el sueño de libertad de Emily a todas las personas. Y así fue que el 30 de marzo, que fue un domingo, y sin darnos cuenta, fue el día, un aniversario de la muerte de Emily, no sabíamos ese pequeño detalle, pequeño, gran detalle, hicimos nuestro primer activismo sistematizado aquí en la costanera de Santa Fe, donde ofrecimos material de lectura a las personas, compartimos comida y pudimos entablar diálogos con varias de ellas y a partir de ahí empezamos a hacer activismos semanales, haciendo pegatinas en la ciudad, repartiendo guías de transición vegana y haciendo distintos talleres e intervenciones en distintas bibliotecas populares, espacios públicos, llevando este mensaje y haciendo que el corazón de Emily siga latiendo en nuestro propio corazón. Básicamente esa es la historia, Vero. Absolutamente inspiradora y sigue inspirando a muchas personas hasta el día de hoy, a partir también del trabajo que van llevando adelante ustedes de que esta historia permanezca viva, ¿no? Así que, bueno, sigue viva Emily en muchos corazones, inspirando un montón. De allí surge esto de veganismo inspirador. Y ustedes hacen, resaltan la postura abolicionista. Hay muchas personas que son veganas y que escuchan este programa, pero hay quienes van como acercándose a los temas. Y me gustaría que vos mismo puedas explicarle a nuestra audiencia a qué se refiere el término abolicionismo cuando hablamos de antiespecismo. Bien, hablamos de veganismo abolicionista porque nosotros consideramos que los demás animales están con nosotros, no para nosotros, y que son individuos. Y decimos abolicionista porque no buscamos mejorar un poco el bienestar de los animales en una granja, sino que buscamos la abolición, la eliminación total del trato que tenemos hacia ellos. Ni siquiera hablamos de maltrato animal, porque uno podría decir, bueno, hay maltrato animal cuando llevamos a un animal en un camión. No tenemos que tener tratos con eso. Siempre digo que no deberíamos tener ni perros en nuestra casa. Uh-huh. No deberíamos tener ningún animal, sino que deberíamos dejar que ellos también vivan en libertad, pero dada la circunstancia que durante miles de años domesticamos perros y gatos, hoy tenemos que hacernos cargo de esa situación hasta que en algún momento podamos liberarlos completamente. Entonces, abolición o abolicionismo hace referencia a esa postura en que no buscamos regular el trato hacia los animales, sino que buscamos abolir el trato que tenemos hacia ellos. No tenemos que tener ni buen trato ni maltrato, digo claro. Yo, no tenemos que tener trato. Sí, sí. Por ejemplo, en este momento estamos haciendo un activismo fuerte, dado que aquí en Santa Fe la actual gestión de gobierno quiere reabrir el complejo La Esmeralda, que en su momento fue lo que era una lógica de zoológico. Mm. Hay animales que están en situación de vulneración, tendrían que estar allí y los que pueden volver al hábitat volver y los que no permanecer allí, pero esta gestión de gobierno quiere abrirla a las familias y a las escuelas, o sea, exhibir animales. Uh-huh. Nosotros como personas abolicionistas pensamos que por más que los animales estén en buenas condiciones en ese lugar, no están para ser exhibidos. Exacto. Entonces ese es un punto del abolicionismo. Los abolicionistas pensamos que los demás animales, en este caso Granja La Esmeralda, no pueden ser exhibidos al público, dado que son individuos que merecen tener o vivir su propio propósito, que es vivir. Uh-huh. ¿Qué pasa allí? Bueno, un poco lo estás contando, con el poder político, que digamos, tenemos un Estado que es especista, una sociedad que en términos generales es especista, salvo, digamos, quienes han dado el salto de Emily, y que tenemos otra manera de habitar el mundo. Pero desde la organización de ustedes pueden, digamos, los activismos que hacen son en la calle, con otras personas, no sé si tienen la posibilidad de, no sé, presentar proyectos, tener audiencias con personas que están en el poder público. ¿De qué manera tratan de cubrir todas esas áreas en las cuales hay cosas por hacer? Nosotros, yo aparte de pertenecer a Emily, Veganismo Inspirador, estoy trabajando con un grupo que se llama La Esmeralda, uh-huh. y en el año 2018, con este grupo que también son veganos abolicionistas, a través de una diputada, Alicia Gutiérrez, se presentó un proyecto de ley para que la Granja La Esmeralda ya no sea un espacio con la lógica de un zoológico, uh-huh. sino que sea convertida en un espacio de contención para animales en situación vulnerable, y como te decía recién, que los que puedan volver al hábitat regresen, los que no, que permanezcan en el lugar, y los que puedan ser llevados a santuarios, llevarlos, ¿verdad? Claro. Sí, sí. Ese proyecto de ley, si bien lo militamos con mucha fuerza, perdió estado parlamentario, porque bueno, como todos y todas sabemos, a la gente que está en la política en general no les interesa demasiado el tema de los demás animales. Tal cual. Sin embargo, este año, junto con muchas otras organizaciones, o sea, Emily Veganismo Inspirador, junto con La Esmeralda, y más de 20 organizaciones de aquí de Argentina, entre ellos, por ejemplo, Fundación Unión Vegana Argentina, Conciencia, ONGs, y bueno, activistas antiespecistas, bueno, una cantidad de organizaciones. Presentamos una nota al ministro de Ambiente y Cambio Climático de aquí de la provincia de Santa Fe para que nos reciba, esto fue el 27 de junio que presentamos la nota, y nos comente todas las etapas del proyecto. Bien. Todas las etapas del proyecto para poder hacer un activismo con todos los detalles que necesitamos uh-huh. saber. Hasta ahora no nos han llamado a una reunión. Sí, luego de que participamos de varios programas radiales, nos llamaron del ministerio, pero invitándonos a que llenemos un formulario, que lo puede llenar cualquier organización o particulares, para que en septiembre podamos visitar el predio como está quedando. Bien. Pero no responde a la solicitud claro. de las organizaciones, que es pedir una reunión para que se nos explique cómo es el proyecto. ¿Hay alguna manera de que las personas que estamos más lejos podamos colaborar con lo que ustedes hacen? No sé si juntar firmas, sí. alguna acción de ese tipo. Tenemos una página por el cierre del zoo Granja La Esmeralda, y si no pueden ingresar a Emily Veganismo Inspirador, que ahí van a encontrar información también. Y de esa manera, bueno, lo que estamos haciendo ahora es una campaña donde etiquetamos a todos los funcionarios que tienen que ver con esta situación para que nos recepcionen, para que nos den esa reunión, todos los días a través de videos, a través de imágenes, los arrobamos para que vean que estamos movilizando bastante todo este tema para que los demás animales sean respetados como individuos y no como cosas para nuestra recreación o, como dicen ellos, para procesos educativos. Claro, sí, sí. Educando en el especismo sería. Sí. Jorge, estamos charlando con Jorge Bode, activista, vegano, abolicionista de Emily Veganismo Inspirador. Le cuento para quienes estén sumando ahora al programa. Y contanos vos, Jorge, ¿vos te acordás de vos antes de ser vegano? Sí. Me pongo un poco triste cuando hablo de esto, porque yo vivía en un pueblo pequeño, Helvecia, que está a 80 kilómetros de aquí de Santa Fe, la capital. Y bueno, como creo que todos y todas hemos nacido en una familia especista, pero que han hecho lo mejor que han podido con uh-huh. nosotros, ¿verdad? Sí. Yo tengo el recuerdo de cuatro hermanos, tres en aquella época, después vino una hermana que es la más chiquita, con mis tres hermanos, más o menos en agosto de cada año, nuestros padres nos mandaban a comprar pollitos, pollitos bebé, y mis hermanos siempre elegían los amarillitos y siempre yo elegía un negrito. entonces criábamos esos pollitos y en menos, imagínense, agosto, septiembre, octubre, noviembre para Navidad. Y ya en finales de noviembre esos pollitos ya estaban para ser comidos. Entonces mi papá les hacía una jaula más chiquita para que no se muevan tanto. Y ellos estaban allí echaditos hasta que el 24 de diciembre a la tarde a mí me tocaba asesinarlos. Entonces elegía uno de los animales de la cabeza y bueno, todo lo que todos sabemos, lo ahorcaba. Y mi mamá en agua hirviendo me da mucho... Jorge, no quiero que recuerdes momentos tan tristes. Los detalles porque sirven para que las personas puedan... Sí, esa fue la intención de mi pregunta, ¿no? Que ¿sí? Yo pienso que cuando contamos las experiencias propias, de alguna manera llegamos al corazón de alguien que nos puede estar escuchando en este momento, y que lo hacemos por los animales, pero tampoco quiero que vos estés sufriendo en esta charla. Por favor. Entonces, ¿qué pasó? Yo lo veía como totalmente natural a eso. Uh-huh. Cualquier persona que lo ve como natural. Incluso hoy, por ejemplo, yo trabajo en una escuela, soy docente y constantemente dialogo con mis alumnos y alumnas en relación a estas temáticas. Para colmo, mi rol en la escuela... sirve muchísimo porque soy profesor de ruedas de convivencia, entonces todo el tiempo estamos hablando de cómo podemos convivir entre nosotros los humanos y las humanas y entre los y los demás animales. Y siempre cuento esta experiencia. También tengo otra experiencia que una vez, todo esto cuando yo era chico, adolescente, el Besia está sobre un río, mi madre me mandó a comprar pescado y dijo, trae pescado fresco. Entonces, cuando voy a la pescadería que estaba sobre el río, el señor me dijo, tengo algún pescado fresco, ven y bajamos. Y tenía el pez vivo en una caja de madera sumergida en el agua, lo sacó y delante de mí lo partió en dos y el pececito silbaba de dolor. Todas esas cuestiones a mí me fueron llegando muy al corazón. Y yo decía, ¿cómo puede ser que yo esté haciendo esto? Y un primero de agosto, ahora va a ser... dentro de un par de días, 30 años, un primero de agosto del año 1994, yo tenía 24 años, era testigo de Jehová, aunque no era testigo de Jehová, y yendo casa por casa, caí en un centro de yoga donde justo estaban hablando sobre la ahimsa, la no violencia, y quedé totalmente anonadado con lo que ellos explicaron acerca de un mundo nuevo, donde todos los seres podemos convivir en paz y en libertad. Y a partir de ahí, desde ese día, 1 de agosto de 1994, yo tenía 24 años, nunca más probé animales. Fue la decisión más importante de mi vida, siempre digo. Puede parecer algo como loco, pero en realidad ese primer paso de excluir a los demás animales de mis consumos fue el primer paso hacia la verdadera libertad. Porque siempre sostengo que ser vegano, ser vegana, es realmente ser libre. Porque podemos ver el mundo de una manera diferente, podemos ver el mundo con justicia realmente, y podemos ver con transparencia todo lo que está ocurriendo. Uh-huh. Dejaste de ser testigo de Jehová, dejaste de ser especista... te acercaste a ese centro, mencionaste que era ahimsa, ¿dijiste? Ahimsa es el primer principio ético del yoga. Bien. No, era un centro de meditación y justo estaban dando un taller en relación a ese principio del yoga. Bien. Por eso, aparte soy profesor de yoga y activo mucho ese primer principio ético, la ahimsa. La ahimsa es un principio que nos convida a ser amigables con los seres humanos y también ser amigable con los demás animales, con los seres conscientes y sintientes. Ahí por ahí dice la gente dice, sí, pero las plantas también sienten. Bueno, las plantas son seres con vida, no lo vamos a negar, pero las plantas no tienen conciencia ni sintiencia. Uh-huh. Lo que tienen es una serie de receptores que las ayudan a tener una vida, acercarse a la luz, fototropismo, y buscar el agua, hidrotropismo. Uh-huh. Pero no pueden amar ni odiar. En cambio, un animal sí puede amar y odiar. A veces cuando he dicho eso me dicen, sí, no, los animales no odian. Sí, los animales también odian, les digo, porque las vacas tienen mejores amigas y se alejan de las vacas que no quieren. Uh-huh. O sea que ellos también tienen una vida emocional igual a la nuestra, uh-huh. Igual a la vida emocional de los seres humanos. Sí, sí. Eso no lo decimos las personas veganas, lo dice la Declaración de Cambridge. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Hay un montón de información científica para quienes quieren una fundamentación que vaya más allá de la cuestión empática, ¿no? Hay quienes quieren tener fundamentaciones de otra índole, y la verdad que todas esas fundamentaciones ya están. Ahora, entiendo que hay un sistema que está basado en el especismo, un sistema económico basado en el especismo que va reteniendo toda esa información. ¿Crees que fundamentalmente ese es el problema? ¿Hacia dónde, digamos, porque la información ya la tenemos? ¿Qué es lo que pasa que de todas maneras la humanidad sigue sin reaccionar de manera masiva, ¿no? A pesar de que hay un gran crecimiento del antiespecismo. No sé si vos coincidís en eso. Sí, totalmente, Vero. O sea, hay un gran crecimiento del antiespecismo en todo el mundo, por suerte. Y eso hace que el sistema también se enoje. Entonces, el sistema de alguna manera quiere frenar el crecimiento agigantado del antiespecismo. Yo creo que tiene que ver también con una cuestión educativa y del desarrollo de la empatía. Porque por ahí uno puede encontrarse con personas que te dicen, sí, Jorge, yo sé, entiendo lo del dolor animal, entiendo que son individuos, entiendo que quieren vivir en libertad y en paz, pero la verdad que me encanta el sabor de la carne y no voy a dejar de comer carne. La verdad que me encanta el par de zapatos de cuero que tengo y no voy a dejar de comprar zapatos de cuero. Entonces hay como una disociación allí. Uh-huh. Entonces hasta que no podamos comprometernos con ese desarrollo de la empatía realmente, no vamos a poder lograr eso. Y acá tiene y juega un rol muy importante la escuela. Te digo la escuela porque la escuela es como la religión y la industria y todo eso, pero la escuela, como la familia, la escuela es la que va reproduciendo el especismo ya desde jardín de infantes. Cuando te dicen, tengo una vaca lechera, sí. No es una vaca cualquiera, ya te enseñan esa canción y ya te instalan en la cabecita que las vacas están allí para sacar la leche. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Y esto me hace acordar un poco a la historia de Donald Watson, que fue quien acuñó el término veganismo en el año 1944. Si bien personas veganas ha habido en toda la historia, sí. Pero fue Donald Watson quien acuñó el término vegano. Uh-huh. Él era un niño, como cualquiera, que de niño iba a la casa de su tío George en Inglaterra, y él jugaba, porque eso lo aprendió en la escuela, a ver cuál era o para qué servía cada animal. Y en esto de la vaca, ¿para qué sirve? Para dar leche. El caballo, ¿para qué sirve? Para montar y pasear. El gallito, ¿para qué sirve? Es el despertador de la mañana. Pero él no entendía para qué estaba un cerdo. Hasta que un día, su tío George, a quien él amaba, estaba enterrándole un cuchillo en el cuello al cerdito. Y ahí se dio cuenta que era para ser comido. Entonces, la escuela va reproduciendo el especismo, va reproduciendo el antropocentrismo, va reproduciendo el patriarcado también. Y creo que, por suerte, ahora hay muchos y muchas docentes que estamos haciendo nuevos aportes. Justamente en nuestro grupo Emily Veganismo Inspirador tenemos a una docente divina, Sandra, con la cual pudimos escribir un ensayo este año que fue publicado en la revista Entramados de la Universidad de La Plata, que después te lo puedo pasar, Vero. Dale. Y allí hablamos sobre veganismo y educación, uh-huh. porque consideramos que la educación es vital en este proceso de ir deconstruyendo el antropocentrismo, el patriarcado y el especismo. Tal cual. Y el patriarcado, fíjate que está muy vinculado al especismo, Porque en realidad, en los animales no humanos, las que llevan la peor parte son las hembras también. Fíjate vos, cuando la gente va a castrar o esterilizar a un perro, ¿a quién esterilizan? No al perro. Generalmente esterilizan a la hembra. ¿Sí? Es raro que alguien quiera esterilizar un macho, cuando en realidad, bueno, también tendría que ser. La vaca la pasa peor todavía, porque es la que es violada y durante 9 meses tiene que llevar como una madre humana a su bebé, y cuando nace su bebé se lo arrebatan, se lo roban, se lo secuestran para que no pueda tomar la leche, y a ella le colocan máquinas dolorosas para sacarle la leche y que pueda llegar a las góndolas y ser servida en la mesa de los seres humanos. Y cuando la vaca ya no da más, 3, 4 años, cuando una vaca podría vivir hasta 25, 30 años, es subida a un camión para ser matada, como le iba a ocurrir a Emily. O pensemos en las gallinas. Las gallinas, que son los animalitos más curiosos del planeta, si uno observa una gallina en libertad, va a ver que escarba, que picotea, que aletea, que se baña en la arena. Suelen estar encerradas en jaulitas cuya base es del tamaño de una hoja 4 para ser productoras de huevos. Y cuando ya no dan más, están secas, son enviadas a la muerte. Entonces, el especismo y el patriarcado están muy vinculados. Y es la manera de detectar esos privilegios que como especie nos hemos creído que tenemos, de los cuales hay que detectarlos y después abandonarlos para poder construir un mundo con muchísima más justicia, ¿no? Que de eso es de lo que hablamos. Jorge, ¿hay algo de lo que no te haya preguntado y que vos querías decir? Y no, yo no te di pie, si querés agregar alguna cosa más. No, simplemente invitarlos, invitarlas, bueno, a que conozcan a Emily Veganismo Inspirador. Pueden entrar a nuestras redes. Tenemos materiales, estamos constantemente desarrollando materiales para compartirlo con otras personas. Justamente esta semana nos escribieron personas de Buenos Aires diciéndonos, pueden pasarnos los PowerPoint que ustedes utilizan en los talleres, pero con gusto. O sea, desarrollamos contenido para poder compartirlo con otras personas. Y esta invitación es abriendo el corazón. Si la persona que en este momento está escuchando esta entrevista, si no sos vegano, si no sos vegana, como siempre digo, la invitación es a que empieces a ponerte en diálogo interior, porque justamente decimos veganismo inspirador, porque queremos inspirar a otros y a otras a pensar que todos y todas podemos, y todos y todas tenemos el derecho a volvernos veganos y veganas. Que nos miente el sistema cuando nos dice que ser vegano o vegana es para un grupo de personas que tienen plata, por ejemplo. Miente el sistema cuando nos dice que para ser veganos y ser veganas necesitamos comer determinados alimentos porque si no nos vamos a enfermar. Que nos miente el sistema cuando nos dice que hay un Dios que creó los animales para que nosotros los utilicemos. Entonces, esta es una invitación amorosa para que nos pongamos en diálogo interior y podamos empezar a pensar que merecemos ser libres, y que esa libertad radica en tomar decisiones desafiando nuestras creencias, desafiando nuestros hábitos, desafiando nuestras costumbres, desafiando el sistema, y que pasito a pasito, progresivamente, si bien yo quisiera, como todo vegano vegana, que todo el mundo fuese vegano hoy, sabemos que es un proceso de deconstrucción y construcción. Entonces, pasito a pasito, pero con una mirada puesta en un mundo nuevo, con una mirada puesta en una cultura amable, con una mirada puesta en entender y comprender que los demás animales son seres individuos, conscientes y sintientes, la invitación es a que te vuelvas vegano o vegana este año. Buenísimo. ¿Qué vas a hacer ahora cuando cortes esta comunicación? Voy a prepararme una rica cena. Voy a comer arroz con una salsita de arvejas y voy a sacar a pasear a mis perros, que hoy trabajé todo el día y todavía no los saqué a pasear. Bueno, que tengas una rica cena, que tengas un lindo paseo. Fue hermoso escucharte y compartir este ratito con nosotros, así que contá con Torta Vegana para, para lo que haga falta. Te mandamos un abrazo muy grande y a través tuyo a todas las personas que forman parte de Emily Veganismo Inspirador. Gracias, Vero, y gracias a todos y a todas quienes estuvieron escuchando con amor. Bueno, hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Estás escuchando Torta Vegana, un programa de radio hecho por animales humanos, dedicado a los animales no humanos para reflexionar entre todos. ¿Qué les pareció? Re lindo, muy profundo, emocionante, con un montón de cosas para aprender, para conocer, para replantearnos. Pero bueno, ya llegó la música. Tengo a ti. Lo que quiero es que tú quieras que yo te quiera por fin. Y no te hagas el pendejo que tú sabes que mi vida depende de una cosa vieja. Es Nati Botero. Si te vas, yo me muero. Si te vas, me desespero porque tú no sabes lo que yo. Me muero por tu amor, chico. Esto es Ghetto Beach. Nació en Caracas, en un potrero lleno Colombia. De vacas. Get rich. Get up, get up, get up. Papá, ¿quién es ese tipo que cosecha la papa? Me dijo, ese es el dueño de todita, la verdad, porque es amante de la hierba, hace el amor con la hierba. ¿Quién es ese tipo que cosecha la papa? Me dijo, ese es el dueño de todita, la verdad, porque es amante de la tierra, hace el amor con la hierba. Aclaremos, el veganismo no es una dieta. Es un posicionamiento ético, político y filosófico. Torta Vegana en el 106.1. Cortinita de Baujac para contarles que estamos recibiendo algunos mensajes al chat público abierto y popular de Radio Kermés. Gracias eternas a Emily que nos guía en este hermoso viaje que es el veganismo, dice Mystical Dreamer. Y gracias a Jorge que nos encontró y nos unió en una amorosa y solidaria familia emiliana. Son todos bienvenidos al veganismo. Gracias, gracias, gracias. Soy Paula. Ahí, muy bien, gracias Paula. Gracias y bueno, invitamos a toda la gente que tenga ganas de seguir a emily.veganismoinspirador. Así les encuentran en Instagram como para ponerse al tanto, como para acercarse al lugar, como para obtener información, para lo que gusten. Gracias Jorge, puntitos suspensivos y un brazo así haciendo fuerza, polenta, lucha y todo eso. Manda otra persona acá a nuestro chat. Y también nos dicen que, bueno, ya mismo se van a ir a buscar este Instagram para encontrar más información. Emily, con Y al final, emily.veganismoinspirador. Ahí encuentran este lugar, esta grupa de personas que, bueno, reunidos en torno de la inspiración generada por Emily, esta vaca cuya historia nos ha contado Jorge Bode, con quien estuvimos charlando. Bueno, hermoso realmente fue escuchar a Jorge, y ahora vamos a aprovechar también para mandarles un afectuoso saludo a nuestros auspiciantes. Le mandamos un beso muy grande a Yane y a Clau de Sabor Veggie, sabor.veggie en Instagram, y tienen su WhatsApp para que hagan sus encargues y para que elijan ahí entre las muchísimas opciones que tiene Sabor Veggie, que tiene realmente de todo, porque hay pastas rellenas, canelones, sorrentinos, raviolones. Además de, por supuesto, las milanesas rellenas, las milanesas de seitán, las hamburguesas, bueno, de todo, patitas, de todo, riquísimo. Así que, bueno, muchísimas gracias a sabor.veggie y a las chicas que, a través de este emprendimiento, nos ayudan con la comidita, y además es una manera muy buena, muy práctica de militar y de llevar adelante el activismo vegano también, cocinando para que otros nos podamos alimentar y además para dar a conocer esta forma de alimentarnos, ¿no? Alquimia.comidavegana es otro de nuestros auspiciantes, y le mandamos un beso muy grande a Luli, que está trabajando un montón y que tienen unas comidas también maravillosas, como son los chorizos, las milanesas de seitán y las hamburguesas en un montón de variedades, que son súper abundantes, grandotas y todo frisadito, cosa de que te puedas hacer ahí unos encargues y meter en el freezer para tener en los momentos en los que quieras darte una ayudita con tus propias comidas. Así que abrazo grande para alquimia.comidavegana. A Alora.saludable, que está ubicada en Alvear 38 y es una tienda de comestibles, donde podés adquirir los productos para cocinarte tus propias comiditas. Alora.saludable, Alvear 38, todas las semanas reciben frutas y verduras agroecológicas, así que ténganlo en cuenta. Y Amarella.sr, que es un restobar donde hay la veganización de muchos platos. Así que podés, por ejemplo, pedir la carta de pizza si te veganizan ahí en el momento con una paparella maravillosa, además de las hamburguesas y otro montón de cosas, y cada tanto algunos platos especiales veganos que también hacen por allí. Así que están ubicados en Sarmiento 137 de la ciudad de Santa Rosa La Pampa. Amarella.sr. Los encuentran así en Instagram, alora.saludable, alquimia.comidavegana y sabor.veggie. Todos ellos ayudan con llevar adelante este programa que se llama Torta Vegana y que sale los martes en vivo, y acuérdense que reiteramos los sábados a las 15 horas, y después vamos a subir todo esto a nuestra web radiocarmes.com y al Spotify. India, tenemos más musiquita para seguir compartiendo, ¿verdad que sí? Sí, más vale que sí. Negrelilla, ¿quién va a ser? Precisan tocar fondo para despertarse de este gran pozo redondo. Lo que más duele, empujas y respondo a tus preguntas, pinchando la burbuja de tu esquema que te embruja, encierra y envenena. La línea de los límites la estás marcando vos, nena. Vení, hagamos historia de otra manera, aún escucho tus cadenas. Este sistema de mierda que condena a cualquiera a anestesia. ¿Para qué no pensemos, no amemos, no sintamos ni hagamos el amor? ¿Qué es peor de esperarse y sufrir? Que todo cobre sentido cuando estés muriendo en este mundo enfermo y

Gracias a la maravillosa audiencia, gracias a quienes escribieron y nos dijeron que están del otro lado. Ahí está, escucha, ahí está, pausa. Ese es el tema de la Negra Lilla. Bien, bueno, eso. Hay cositas que podemos ir haciendo. Y por supuesto, cada vez que hay algo que puedes hacer, hay problemas gigantes, como decimos siempre, que no tenemos mucha injerencia. Pero todos los días tenés que elegir qué comer. Eso lo tenés ahí re a mano. Y pensá si es más importante el sabor de eso que la vida de un animal. Si vale la esclavitud y la explotación de alguien para que vos le puedas poner leche a tu café. Pensá en eso. Ponete en el lugar del otro. Y nada, una conversación interior, como nos decía hace un rato Jorge cuando hablaba con nosotros, nuestro entrevistado. Bueno, nos vamos, señoras y señores, señoritas, señoritos, gentes varias. Personas humanas que andan por ahí escuchando. Nos vamos y hasta la próxima. Chau, chau, chau, chau. Necesidad de ser, bordeando la locura, no parece. Estoy bien, me hace crecer.